La editorial Al-Jazair Tarzalt de Argelia publicó en tomo suelto la obra maestra del máximo dirigente Kim Jong-un, Llevemos a feliz término la causa revolucionaria del Juche, enalteciendo al gran camarada Kim Jong-il como eterno secretario general de nuestro partido. Tuvo lugar en fecha reciente el acto de su presentación.